Eclectomeroland Paranoias. El espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo. ¿Por qué prefieren levantar telas? Ya que después de todo, hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos, mis amigos. Come on, enjoy us. Los paranoias. Come on, enjoy us. I know you can do it. Las opiniones vertidas en este espacio Xinguenguenchón son responsabilidad del par de irresponsables que le advierten a quien sea que corresponda, que no responda, si no le preguntan. Eclectomeroland Paranoias para todos mis amigos piratones y piratonas. Bienvenidos a esta planicie sin planificar. Desde lo más profundo del desierto hermosillense hasta el fondo, por favor. Y sin miramientos y sin temor a la gran muerte. Bienvenidos, Hermosillo. Esta edición se la queremos dedicar a todos los paranoicos piratones y piratonas que tengan muy endiosado o endiosada a su cachondez. Ese instinto cachondo que hace que la vida dé ruedas, o dé vueltas más bien, ¿no? Porque pues para que dé ruedas yo creo que sería más bien algo ilegal. Simón, algo que consigues ahí en el pito. Sí, ¿no? O en las pilas, ya unos 20 bolas, me acuerdo en aquellos años. 20 bolas, con 20 bolas tenías para andar quieto un rato. O patón, chilado. O 40 eran patón, me acaban de dar patón. Hay quien hace culto a su cachondez. Pero en lo íntimo, en la intimidad de lo íntimo, en la intimidad de la soledad de su cantón. Pero hay quienes. En el fundillo de su cantón y de la soledad. Pero hay quienes lo hacen a cada rato. Me empecé a acordar de la Alejandra Guzmán de Hermosillo, ¿no? ¿Te acuerdas, compadre? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se llama? La morra. Pero espérate. ¿Quién lo hace a cada rato, dices? Sí. No tengo tal información, yo, la verdad. Déjame checo en Google. Espera, Simón, métete al Messenger. Hay quienes hacen de la cachondez algo más explícito y una algo forma más, de vida. Y algo más cotidiano y algo más como precepto de vida, ¿no? Precepto erecto. Como la Alejandra Guzmán de Hermosillo, me quiero acordar cómo se llama. No, en fin. Es imposible. Y dos, tres camaradas que tenemos por ahí, ¿no, compadre? Sí. En fin, ¿no? Y el punto es que... El punto, al parecer, pues ya... Ya se hizo grande el punto, ¿no? Ya se hizo grande, ya se dilató. Punteó. Se dilató y por lo tanto vamos a iniciar esta edición paranoica piratona para ustedes, porque... Parece que ya no va a ser preocupeo, ¿no? Ya no es un preocupeo, sería un pretubeo. Un pretubeo, agárrate del tubo. Y dale un buen rato a tu novio, a tu novia, a tu inquilino, inquilina. Entúbate, digamos. Entúbese, sí. Con un tubo de vaselina, tal vez. El material pues puede variar, eso sí. Puede variar los materiales y los. Pero y los el chiste aquí es. Que pues le brindes ese buen rato a quien se lo quieras brindar, si lo quieras ofrecer, brindar. Hay quien lo hace a sí mismo, ¿no? Vamos a iniciar esta edición con algo muy, muy, muy sabroso de una banda que se llama Bederush y su canción que se llama Bum. Esta es una recomendación de Mario Aníbal. Bravo. Mario Aníbal Negro Mario. El super politician star. De la calle Shagún. Ese mero. Oye, un saludo esquina, ahí para esquina Mariano esa, Duncan. En fin. ¿Alguna casualidad debe ser pegado ahí, compadre, en esa esquina? Una que otra. Digo, ahí no todo el mundo rozó. Bueno, todo el mundo le rozaron. Más adelante vamos a ahondar en el asunto. Bueno, entonces esto es Bederush con su canción Bump. Bump. Esta edición, no sé si lo vas a editar, Nicho Hinojosa. Esta edición tiene el cometido de... Bueno, vamos a hacer el intento de evocar vamos a hacer el intento de evocar el cachondeo. Vamos a ver si lo logramos, porque está como es la política y rock and roll, como es la misma política del programa, sí, ¿no? Por política y rock and roll radio 97.7 FM. La política es bueno, en esta ocasión va a ser política y rock and roll cachonda radio FM profunda 97.7. El rollo es ecléctico aquí. Vámonos fierro, ¿no? Ya lo anunciamos como 5 veces el nombre de la razón. Pues la última. Todo, la última es, por favor. ¿Por qué hay quinto y el quinto malo? Ya no hay quinto. Va a ser. Ya, bueno, sí, cierto. Pues no podemos hablar de quintes. Déjate una quinta. En las quintas no hay quintas. No, una quinta en las quintas. Cierro. Entonces, esto es Belarus con su canción. Canción. Bamba. Bamba. Something's up with you, don't know what it is. You've not always been open, but now you're closing in. You keep me guessing, you keep me hanging. I can't get what you said, is it what you read on me? You got me wanna find you out. Something about you I could not ignore. Too easy to forget, so you thought I was asking for more. You keep me trying, you keep me running. I can't work out your head, I'm never gonna get it. Never thought I'd be one to sit and be wishing. Never thought I'd be one to sit and be hoping. Now how'd you get to hold on me? You pulled me in and turned me out. How'd you get to hold on me? Took what you could have been me out. Hey, how'd you get to hold on me? Be wishing. Never thought I'd be one to sit and be hoping. How'd you get your hand on me? You pull me in and tear me out. Pues eso fue lo primero en esta edición cachondesca, paranoica, piratona, Bump. Por parte de Belarus con su canción que se llama Bump. Y lo que sigue, pues es de algo probablemente... Ah, siempre. Malditón, así, ¿no? Este ex vocalista de los Misfritos, el compañero... Glenn Danzig. Con su tema She Rides. ¿Y cómo no va a sonar cachondo ese nombre? Pues ella monta, cabalga. Carnal, ella monta. No me digas a qué monta. Horas. Dame el teléfono. O sea que hay que hacer las cosas como Dios manda. Trae los 10 dígitos. ¿No? mínimo una montada por semana es salud y energía acá. Así es, según la Secretaría de Gobernación. ¿Y de salud? Eso nos recomienda. Pero también Eclectomiroland, paranoias para piratones. ¿Quieres saber de tus lugares más exóticos donde te hayas echado un palo? Donde te hayas embichado y hayas cometido lo incometible. Y pues para eso, pues les vamos a brindar el teléfono de este programa para que nos llames en este momento. A ver si te atreves, la neta. Al 662-227-5422. 662-227-5422. Platícanos, ¿cuál fue la bajada de calzones más extrema que has tenido y se llegó a la chota? A ver, ¿no? A tu morra bichi, ¿no? Sí, la clásica. Están haciendo jóvenes y alumbrando el vato, güey. Pues, ¿qué crees que estoy haciendo? ¿Y qué haces? ¿Y cómo le haces? Oh, digo, ¿qué está haciendo ese, güey? ¿Y cómo se llama? Digo, ¿cómo te llamas tú? Decime, deme su teléfono, por favor, señorita. Un contrasaludo para los shots. Grrr. Y esto es entonces Danzig con She Rides. She Rides. El autoflagelo, compadre. Los autoflagelos. Los autoflagelados que vienen a continuación. Esta banda se llama Los Latigazos con su canción Luces Sensacional. Pues es un poquito, a mí me suena de repente como la voz, o cuando menos la intención de la voz, al Tabito Cerati. Nuestro compa Tabo Cerati, el Bello Durmiente. Así es, el Bello Durmiente. Que pues, saludos le mandamos desde aquí. Unos saludos paranoicos piratones. Para ver si se despierta. O pues que le pongan el programa, ¿no? Ahí enseguidita, de perdida. Es neta que si se lo ponen, el vato se aliviana. De repente. Cuando menos, compadre, cuando menos. Ceja, ¿eh? Se le va a parar. Mínimo. El corazón, ¿no? Pues ya para que se vaya. Digo, pues no. O si no, pues mejor. Si no, pues ahí que se dé un buen atasque a la enfermera. y entonces pues lo que sigue es latigazos con Luces Sensacional. ¿Te gusta el dolor? ¿Te gusta el dolor en la intimidad? O el olor. Uy, ni me lo menciones porque me va a hablar mi morra. Me va a decir que sí traigo en la bolsa, ¿no? A ver, pero pues ya nos desviamos de la cachondez, ¿no? No, compadre, no nos hemos desviado, te lo juro que no nos hemos desviado. Bueno, pues queremos pensar que no va a haber DUI ahí. Entonces, por enésima vez, esta es la canción de Luces Sensacional con los latigazos. Sí, bien tajón. Bien, pues ahora tenemos esta banda que se llama Lupe, que tienen su rola Lupe, Lupe, la que se para y te escupe. No, no es cierto. Es una broma localoide. Pero, digo, pudiera ser, ¿no? Bueno, de que pudiera. Pero bueno. Todo está en el tallarín. En el tallón. ¿Sí? Pues que se ponga uno rojo antes de tallar, pues no significan muchas cosas, ¿no? Pues digo, hace calor o no sé, o anda estresado uno, pero pues sí, la cinética. Pero pues la gente piensa cosas, pues si uno se incomoda, pero en fin. Y le ponen un apodo ahí. O la gente se incomoda. No, pues si se incomoda, pues se acomode. Hay dos, tres aquí que se sientan y se sientan muy cómodos. O ustedes siéntense. Y pues entonces lo que sigue, viene a cargo de Morchiva, que de hecho es el nombre viene de querer más mota, ¿no? O sea, Morchiva. En algún rincón del planeta le dicen Chiva, no recuerdo dónde, pero pues aunque aquí se le dice otra cosa así, ¿no? Sí, pero sí, la banda. Creo en Escocia, que unos caramelos. El Nicho nos está informando aquí, acaba de visitar un sitio escocés, al parecer, y ahí le dicen Cachora. Bueno, entonces vamos con Morchiva con su canción Undress Me Now, que la verdad, compadre, envíeme ya. No, gracias. O bueno, espérate tantito. Pero, que se vaya el Nicho. Me agüito. No, sí, sí dan ganas, oye. ¿Escuchas la canción? Escúchenla, por favor, paranoicos y paranoicas, piratones y piratonas. Y van a sentir que se los están bajando en el momento. Les están bajando los calzoncitos. Las proteínas. Yeah. Entonces, undress me now. Sí, una recomendación. Cuando se los vaya a bajar, tu morra, dile, no, yo. Espérate. Lo siguiente, esperemos que les haya gustado lo que han escuchado hasta el momento, y si no, pues no sé, pues búsquense otra forma de excitación por ahí. Entonces, si no les está funcionando, porque esta edición, queremos recordarles, es para ¿cómo le dicen? Pretubiar. No más precopeo, nos vamos a abstener, bueno, no tanto, pero en fin, la cosa aquí es que se... Que la cosa se ponga dura y que la otra cosa sea blanda. Pero, pues, lo que sigue entonces corre a cargo de Sonic Youth, de su álbum Daydream Nation de 1988. Y la canción la canta Kim Gordon. La gringa güera. Güera gringa. preciosa, por en cierto. En sus mejores momentos. En no, sus mejores... Bueno, también... No, es que hasta la fecha, ¿eh? O sea, hasta tiene los suyitos. No, sí, sí, sí. Tiene los suyitos. Esa entonación de voz, que pues... Sí, pero no, ahí sí. Estaba como para... Y se ve que es así medio... Bueno, ni siquiera bipolar. Medio pentapolar, parece. Pentatripolar. Sí, y eso pues tiene su encanto también. Y la canción de este álbum que se llama Daydream Nation es Eliminator Junior, que forma parte de una trilogía dentro del álbum, ¿no? Que viene al final. Pero para efectos cachondescos de esta edición paranoica piratona, vamos a elegir solamente este segmento que se llama Eliminator Junior, a cargo de Sonic Youth. Vamos a cometer replay. No, con no. Banda, no. Con banda. Ah, ok, con banda sí. Con banda. Con rola no, jamás. Sí, aquí no jamás. Tragamos polvo, digo, no levantamos polvo. No levantamos. Porque preferimos, la verdad, levantar y más, más ahora que nunca, no, tampoco, ¿no? Más ahora que nunca, levantar telas. ¿Sí? Porque, pues, carnal, después ahí. De todo, carnal. Ay, pues, muchísima tela de dónde cortar. Compadre. Y levantar. Entonces. Lo que viene corre a cargo de la primera banda que escucharon en esta edición, que han escuchado, que pues se dieron cuenta que está cachondísima, ¿no? ¿De dónde son los Belarus, compadre? Belarus son, creo que de su pueblo natal. Son de Belarusia, de Belarusia. No, son de su casa donde los conocen. Bueno. Y la canción... Rásquele ahí, rasque y huele. ¿Cómo se llama, compadre, la canción? Rascahuele. Rascahuele y huele. The Itch. La rascadita. O bueno, la comezón. Es más bien la comezón, ¿eh? La comezón. Ah. Saludos para mi morra. Chinos, what I'm talking about. Chinos. En fin, chinos. Chinos en el chino. En el chino. Ah. understand. I couldn't talk to you for a week. Out of disappointment and sadness, you let me down. And I yearn for you still, just miss you around. Don't deny me, I got purpose to clarify. Satisfy the purpose to clarify. Satisfy the purpose to clarify. Satisfy the purpose to clarify. Para continuación, a continuación, tenemos algo. Pues, ¿qué será? ¿Qué? Pues, una desviación en cuanto a contenido, quizá, porque pues la letra es bastante profunda, pero pues igual si es profunda, pues no está tan desviada, ¿no? O sea, se va hasta el fondo, pues. Pero aparte tiene que ver con las sensaciones ilegales en el ángel, ¿no? Sí. Esto es el ex vocalista de la banda Stone Roses de Manchester, Inglaterra. Uh-huh. Ian Brown y su canción Illegal Attacks. Illegal Attacks, ataque ilegal. Ataque ilegal. Estamos, o sea, no te pedí permiso, ¿no? No estamos promoviendo cuando es no, es no. Sí, eso sí. Hay veces que sí, ¿no? Pero pues. Pero hay veces que sí es no y no es sí. Y sí es confuso. No, puedo siempre que sí o que no, pero en fin. Al tiro, raza, porque luego llega el Ministerio Público y... Volvemos a un poquito al cambio que hay en el giro temático, porque esta canción habla de ataques ilegales que Estados Unidos e Inglaterra han ejercido sobre el Medio Oriente, esto y que el otro, y de hecho, pues sí es muy sentimental, ¿no? El feeling de la canción, haz de cuenta que te meten las manos a través de las costillas, te las abren y dejan salir algo por ahí. ¿Qué dice la rola? Pero qué chingados con pero qué chingados con las Naciones Unidas y con los las Naciones Unidas atacando a Irak, Afganistán, bombas, ¿sí? Viendo aviones israelitas. Pero el llamado Bring the soldiers back home. Oh, yeah. Y otro pedazo de la canción que dice ¿por qué tienes que atacar a mi gente, mi pueblo, y ¿no? Triturar los rostros de los pobres? Wow. Sí. Pero bueno, ahorita a lo mejor soy yo bien ridículo, ¿no? Como lo dije, pero. Pero es la neta, o sea, es la letra de la canción. Sistema. Sí. Y pues lo incluimos. A lo mejor estúpidamente, porque pues es la sensación que nos da sonoramente, ¿no? Es así como que rico. Te mueve, ¿no? te hace vibrar la piel. Bueno, entonces esto es Illegal Attacks con Ian Brown. Con el Ian Brown. Que no es Fear, ¿no? Porque tiene un proyecto que se llama Fear, pero este es el Ian Brown solo, ¿no? Fierro. Illegal Attacks. So what the fuck is this UK? Gone in with this US of A in Iraq and Iran and in Afghanistan. Just on a day go by without the Israeli Air Force. Fail to drop its bombs from the sky. How many mothers to cry? How many sons have to die? How many missions left to fly over Palestine? Cause that's a matter of fact. It's a pact, it's an act. These are illegal attacks. So bring the soldiers back. These are illegal attacks. It's contracts for contacts. I'm saying concrete facts. So bring the soldiers back. What mean that you beat my people? What mean that you beat my people? And grind the faces of the poor. So tell me just how cool were the Taliban? Sat burning incense in Texas, roaming round in Alexa, sitting on 6 million oil drums. Down with the Dow Jones, up on the Nasdaq, pushed into the war zones. It's a commercial crusade, cause only all men get paid, and only so many soldiers come home. It's a commando crusade, a military charade, and only so many soldiers come home. What meaning that you beat my people? What meaning that you beat my people? And grind the faces of the poor. Soldiers, soldiers, come home. Soldiers, come home. Through all the blood and sweat, nobody can forget. It ain't the size of the dog in the fight, it's the size of the fight. In the dark, on the day or the night, there's no time to reflect on the threat, the situation. What mean you that you beat my people? What mean you that you beat my people? And grind the faces of the poor. Las Ultrasónicas de México Distrito Federal. Oh, sí, cómo no. Tienen tremendo tema. Vaya tema, vaya título. Es toda una práctica y todo un submundo en el submundo del... Un tremendo track que no es por atrac del cachoreo, sino por enfrente. Bueno, del acto en sí. La rola se llama... ¿Cómo, compadre? ¿Cómo? No. A ver, silencio aquí en el foro, Simón, por Simón, favor. A ver, callémonos todos. ¿Cómo se llama la canción? Estas morras llegan, güey. Se te ponen enfrente y te dicen... Vente en mi boca. Arde, cobarde. Oye, oh, yeah. Es con mucho gusto, ojalá que me tarde 3 horas. Ya. No, y uno dice, pues está bueno. No, pues bueno, depende de cómo andas enfiestado. Capaz que nunca pasa ese momento, ¿no? 4 horas y no pasan, se ponen más rojos. A ver, pero que te lo diga el tiburón de la película acá. Tiburón. No, el de los dientitos. Sí, pues. En fin, pues aquí estamos brincando un poco entre lo que es el cachondeo explícito y el implícito, ¿no? Aquí va muy directo y tupido y duro. Precisamente a la yugular a la cabeza, inferior. A la Péguenle una boleada, amigas, a sus viejos. Muy recomendable. Si quieres a tu viejo siempre a tu lado, pégale una boleada con la lengua. Oh, no, sí. No se vio nada de rima ni nada, pero pues es la idea. Ah, estaba rapeando, sí, compadre. Pero vaya, es el estilo del Eminem o del Shaira Shady, por si alguien lo ha topado por ahí, ¿no? Se hace que mi nombre es el Shaira Shady. Sale, pues. Entonces, vente en la boca del compadre. Digo, vente en mi boca de las ultrasónicas. Me cae la ley y el orden aquí, compadre. Me cae la ley y el orden. Fierro. Te prendes. Chiquillo, vente ya. Bien. Okay. Regresamos. Regresamos. Nos bien venimos. Exprimidos. Nos venimos de vuelta. Una vez más. Una vez más. Contra todas los pronósticos. La neta no es presunción ni nada. Es la neta. Es neta, dice el muchacho. Es neto. Bueno, lo que sigue corre a cargo de los pimientos colorados, calientes, enchilosos, de Los Ángeles, California, The Red Hot Chili Peppers. Cuando y su exitazo. Exitazo de... ¿Cómo se llama, compadre? Que rompió fronteras y barreras, ¿eh? Higher Ground. Cuando llegó Higher Stevie Ground. Wonder y les dice... Es que yo quiero que grabes mi rola, bato. Yo quiero que grabes mi rola. No, decía, no, la neta no se me figura. No, si acaso una de los picadientes, pero no, sí, pero ya no. Pero este vato no. Y luego no ve el vato ese, loco. No, es que no ve lo que haces, le dije. No. ¡Oh! Como una rola de. Una rola que me encontré en YouTube de Ray Charles, este pianista Ray Charles, negro. Que tampoco veía lo que hacía, pero. Exacto. Ay, ¿Qué se le ocurrió? Es que se le ocurrió cobrar. Dijiste negro y brincó. Se le ocurrió coverear una rola que dice I can see clearly now, the rain is gone. ¿Qué puedes hacer cuando dices eso? Pero en fin, lo que viene es Higher Ground, pero en una versión remix de los Red Hot Chili Peppers, originalmente de Stevie Wonder. Uh-huh. Y claro, pues que no te vamos a poner el último éxito de los Red Hot Chili Peppers como lo escuchas, donde tragan polvo, no. Digo, donde levantan polvo, no, pero pues vamos a escoger algo polvo. Que no se oye, pues, y aquí está Higher Ground con Red Hot Chili Peppers. Eclecto Maryland Paranoias. Piratonas. Le salió. Bola de piratas, ¿qué onda? ¿Están disfrutando de esta emisión Cash on Dial? Cash on Dial, güey. A través de Política y Rock and Roll Cachonda Radio 97.7 FM. FM de tu cuadrante. Pues ahora les brindamos una versión en vivo de... ¿Te acuerdas tú, los Queens of the Stone Age? Cuando llegó tu, uno de tus compas acá. Mira, te presento a mi hermana, a mi carnalita. Damn, esa es tu carnala, güey. Oye, loco, esa morra, besteba. Mira, voltea para allá. Es mi hermana, güey. ¡Hala! No. En fin, pues una felicitación y un abrazo a todos los que hayan pasado por esa experiencia. Vaya. Y para lo cual les traemos esta selección de The Queens of the Stone Age. Las reinas, pues. Las reinas de las pedradas. Locas. Las reinas de la pedrada. Las reinas de la hielera. con su rola, oh, carnalita. Little sister. Y esta rola fue grabada en vivo en una presentación en Londres, que pues por ahí anda rolando el material. Muy bueno, muy potable. Y pues lléguele que... O atásquese que hay lodo, pues. Atásquese que hay lodo y que hay hielo en esta ocasión, ¿no? Y una recomendación de los paranoias aquí, si vas a agarrar Little Sisters que sean de 18 para arriba, mucho cuidado, pues. Mucho cuidado, te llega el MP. Ok. Ok, pues regresamos en este sábado de pretubeo. Tubo. Vamos a presentar esta rolita muy, muy cachonda, muy cachonda, muy sexy. She's my cherry pie, the warrant. Ah. Que sí me remete un triangulón rosado, ¿no? Pero en fin, tenemos a continuación Peaches. The Dishes of Peaches. Peaches, ¿no? Duraznitos, deliciosos, mordibles. Ay, qué bárbaro. Un saludo y una mención especial. Honorífica. A mi amiga Elsa Cornejo, que fue quien me presentó y me roló este disco. Genial. Un rollo, tal vez medio electrocoítico. Electrocoítico, qué buen verbo, compadre. Qué buen verbo. Y en el calor gerciano aquí, pues vaya que amerita y que vaya que queda. Peaches of Peaches. Así se llama la morra, ¿no? Peaches. Peaches. Peaches. Piches baratos, güey, ¿no? Bueno, no, los que siguen, ¿no? Porque después de ella vienen los Eagles of Death Metal, que pues en algún tiempo parece ser que fueron los roadies o los vatos que andan chambeando ahí con una banda que acabamos también de rolar hace poquito. Los Secrets de Queens of the Stone Age, específicamente del líder ahí, el Josh Homme, uh-huh. Que toca con estos vatos, o empezó creo en los primeros discos tocando la batería. Y pues traen un saborzón así medio rock, entre, boogie, así old style, ¿no? Sí, los Eagles of Death Metal con su rolita cola. Sabora, Cherry. Ay, yo. Tu cola sabia, Cherry. Cerezón. Bueno, hay diferentes sabores y colores, dicen por ahí. Bueno, entonces esos dos tracks, Peaches con Peaches of Peaches y Eagles of Death Metal con Cherry Cola. Escuchemos las enseñanzas. Mueve tu cola. Yeah. That's right. Technically, biologically, physically, psychologically. Take a sabbatical from your radical, fanatical battle. Sit on the saddle and rattle, rattle, rattle. Take a sabbatical from your radical, fanatical battle. Sit on the saddle and rattle, rattle, rattle. I like to lick it and suck it like you do. I like to hold it and squeeze it like you do. I like to seize it and slap it like you do. I like to tease it and tap it like you do. So back it up, baby. Back it up, back it up. Back it up, baby. Back it up, back it up. You know what I'm talking about, right? Well, it could only be one thing, you know? Mine's fake, inanimate, but feels great to stimulate your prostate. Relax, it's fat. Let me pack your crack and make it all fall up in your septum. So back it up, baby. Back it up, back it up. Back it up, baby. Back it up, back it up. Terminé, compadre. Yo no acabé. Sí, es que es, oye, ¿cómo, cosa ¿cómo finges un orgasmo masculino? O sea, las morras nomás y, ¡ah! Hay una película ahí de, ¿pero qué? ¿Les echas que yogur caliente en el lomo? ¿Qué onda? Todo yogur al micro y ¿sí, no? ¡Tracas! Debería de tener un ícono ahí, así como el de la palomita, el del cafecito acá, ¿no? Uno, Simón, un topi ahí, ¿no? Un yogur, sí, o un, que dijera un after. Un gotazo, un gotazo. Finish. Pues esto es el fin de la primera edición cachonda del Eclecto Mainland Paranoias. Terminamos, piratonas, acabamos, cachondescas, ¿eh? Para ti. Pero no es el final. No, amiga, hemos llámanos, acabado. Llámanos y recomiéndanos qué hacer cuando uno termina pero no acaba. ¿Qué onda? ¿Cómo le hace uno? ¡Usa tus manos, pendejo! ¡Usa tus manos, idiota! No sé, whatever, ¿no? Ok, y para el siguiente episodio se aceptarán todas las recomendaciones que reporten al grupo Eclecto Midland, Paranoias para Pito. ¿Qué pirata estás, compadre? Es me está traicionando el subcomandante. Es la central pirata. Bueno, entonces los esperamos en la siguiente edición cachonda. Y habla, los dejamos promesas, con esto, que corre a cargo de Ladytron. De Guadalajara, ¿no? De Guadalajara, de Tepito creo que son, ¿no? Yo de San Juan. Pero si no te acuerdas, siéntate, pero ahorita te vas a acordar. En fin, Ladytron con su tema Me Ando Quemando o Burning Up. Adiós. Adiós. Pues cáele para el barrio ahora. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclecto Maryland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Only close paranoias.